Suenan las campanas en el puerto, zarpan los veleros hacia el mar. Los espera un rumbo que es incierto. Viento calma, solo tempestad. Suenan las campanas en el puerto. Rondan las gaviotas sin parar. Van siguiendo barcos que se alejan, que se alejan y no vuelven más. Yo también me alejo de esas tierras. Yo tampoco tengo a dónde llegar. En el bar y en la esquina un par de enamorados bailan y se empiezan a besar. Suenan las campanas en el puerto y los perros quieren aullar. Cantan las sirenas a lo lejos y su canto me hace navegar. Yo también me alejo de esas tierras. Tampoco sé lo que me esperaba.